Estamos en contacto, ya está en línea de teléfono Alejandro Tulio, que es el director nacional electoral, y vamos a conversar con él a ver, digamos, si estos temores y estas aprensiones están, son lógicas, están argumentadas o no. Alejandro, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo anda, Alejandro? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, comentaba al presentarlo, esta, por lo menos a mí, en conversaciones, por mail, me llegan preocupaciones de la gente respecto de lo que pueden ser las elecciones de este año y los documentos que están habilitados para utilizarse, porque, y le hago una enumeración para preguntarle al mismo tiempo si es correcta y si todos estos están habilitados para votar. Tenemos el tipo carnet último, el tipo carnet anterior, el librito de tapita verde, el librito de tapita celeste y no sé si todavía alguna libreta enrolamiento o cívica que ande dando vueltas por ahí. ¿Esto es así, Alejandro? Sí, efectivamente se puede votar con cualquier documento habilitante como establece la ley. La única salvedad es el último documento que uno tenga. En el padrón electoral, el padrón de mesa, figura si uno tiene DNI, si tiene libreta de enrolamiento, si tiene libreta cívica, si tiene DNI original, si tiene duplicado, triplicado, etcétera, etcétera, uh-huh. O si tiene el DNI tarjeta. Si tuviera, por ejemplo, vamos a poner un DNI triplicado, no puede votar ni con el duplicado, ni con el DNI original, ni con libreta cívica. Ni correcto, eso siempre fue así. Eso siempre fue así. Si ahora tiene el DNI tarjeta y figura eso en el padrón, solo puede votar con el DNI tarjeta. O sea, hay una multiplicidad de documentos teóricamente habilitantes para votar, pero uno solo para cada uno. Ahora, las preocupaciones... No es que uno puede votar con uno y con otro y con otro. Las preocupaciones que me llegan a mí, siempre tratándose del mismo documento, es decir, sí. Si en el padrón figura el duplicado, sí, sí. Si el figura el carné, bueno. Sí. O sea, todo eso bien, ¿no es cierto? Pero con ciertas pruebas, digamos, que se han hecho, una de las cuales me consta personalmente, y también le debo decir la meta, usted se debe acordar, el caso de Alfredo Poyat, recuerda el auditor del ANSES que murió asesinado en Mar del Plata, cuando él iba a dar a conocer un informe, bueno, terminal sobre los chanchullos de la regional Mar del Plata del ANSES, y el marido de la principal implicada le pegó dos tiros en su oficina. Sí, sí. En el año 97. Bueno, Freddy Poyat era amigo mío y figura en el padrón, vivo. Bueno, eso hay una... Los interesados legítimos, que son dos casos, que son varios, puede ser la viuda, puede ser un familiar o un partido político, pueden pedir, hay un plazo en el Código Electoral que dice que si hay alguien que está en el padrón y no debiera estar, los interesados legítimos son los familiares o cualquier partido político puede pedir su exclusión. Nosotros, perdón, la justicia entrega a los partidos políticos en soporte magnético el padrón completo para que los partidos verifiquen esas cosas. Ahora, eso está bien, Alejandro. Imagínate, está bien, pero sigamos, porque creo que su pregunta apuntaba a otro lado. Hola. Sí, sí, lo escucho. Pensé que se había cortado. No, pero creo que su pregunta apuntaba a otra cosa. Apuntaba justamente, le quería aclarar, apuntaba al hecho de que más allá de las acciones que hayan tomado los familiares, o en este caso que no hayan tomado, o un partido político, o lo que fuere, bueno, hoy en día existe en el padrón la posibilidad de que alguien con un documento de Freddy... No, bueno, en primer lugar tendría que estar su documento. En segundo lugar, todos los que tienen documento nuevo, que son el 35% del padrón, que es un número importante, el documento tiene fotografía actual, porque las primeras fotografías son de hace 4 años. En tercer lugar, el padrón nuevo no es como los padrones que nosotros votamos hasta la elección pasada. En el nuevo padrón figura un casillero para que uno firme. Y en tercer lugar, hay el comprobante, o sea, eso que usted me está diciendo podía pasar antes, igual que ahora, con cualquier documento, porque se lo sellaban y punto. Ahora es más difícil porque está la foto, porque tiene que firmar, y por supuesto que después se puede comprobar en un cuerpo de escritura la falsedad de la sustitución de personalidad. Y en tercer lugar, no para el caso de un fallecido, pero para el caso de que alguien quisiera votar dos veces, porque puede votar con varios documentos, solamente hay un juego de padrones que tiene el comprobante impreso de emisión de voto, que se recorta, se troquela, se recorta y se le entrega a la persona cuando vota. Por lo tanto, si luego se presenta a otra persona con el mismo nombre, ya figura la firma y el... En el caso de votar con el nuevo, con el carné, funciona el sistema de troquel que usted me está explicando. No, en todos los casos. Ya no hay más sello. Ajá. No, la forma de acreditar el voto ahora es el troquel. Por lo tanto, troquel entregado, ciudadano que ya no puede votar. Ahora, independientemente de que ahora le voy a dar otro caso, a ver qué puede pasar por ese lado. Pero lo de que un fallecido pueda votar, no hay ninguna novedad. Es difícil. Hay muy pocos, por supuesto que debe haber, pero hay muy pocos. Y la única forma de enterarnos desde el Estado que un fallecido está en el padrón es que alguien lo denuncie, porque el Estado tiene una característica, porque sabe que sería muy fácil suprimir político si por la simple denuncia de fallecimiento se sacara alguien del padrón. Para sacar a alguien del padrón tiene que venir no solamente el certificado de defunción emitido por el registro civil, sino el original del documento de identidad. Lo que ocurre, Alejandro, que cuando suceden estas cosas, basta y ahora le voy a dar otro. Mire, me llega un mail con un número de documento específico, que si quiere tomar nota, incluso se lo doy, es el número 11 millones... El de San Juan y Provincia de Buenos Aires. Sí. Eso es un error que gramaticalmente se llama aliteración. Está alterado el orden de dos de esos números. Si usted hace la prueba que le dice ese mismo en este momento, lo va a encontrar corregido. No hay dos registros. No, lo acabo de hacer. Bueno, lo va a encontrar corregido en el padrón definitivo, porque hemos detectado el caso y está alterado un número. Pero en cualquier caso, si hubiera dos documentos con el mismo número, tampoco traería ningún problema, porque son dos personas diferentes. Una persona no pueda votar más de una vez. Lo que ocurre es que, y a esto iba antes de presentarle el caso que evidentemente usted ya conocía. Sí, porque ha circulado por las redes sociales. Claro. Digamos, para la gente común, cuando empieza a atar, digamos, dos, tres, cuatro, cinco casos de esta naturaleza, bueno, desconfían, ¿no es cierto? Y hay, uno percibe esta sensación en conversaciones normales, digamos, ¿no es cierto? Yo, mire, yo hace 12 años que me dedico a esto, que tengo este mismo cargo, a través de muchos gobiernos, de muchas circunstancias difíciles o menos difíciles del país, nunca hubo inconvenientes con el padrón electoral. Por supuesto que hay inconsistencias, como en todo el mundo, esas inconsistencias se verifican. Imagínese, usted sabe que ahora estamos en periodo de difusión de padrones provisionales y reclamos. La gente se busca en el padrón y si encuentra que no está o que está mal, reclama. ¿Sabe cuánta gente se buscó en el padrón hasta hoy? Muy poca, seguro. 7.600.000 personas. ¿Contra un total? De 30, no me parece poca. Es como muestra está quintuplicada cualquier muestra representativa, ¿no? Contra un total de 30 se verificaron 7. Sí, es muchísimo. ¿A usted le parece? No me parece. En general nunca pasaban de 500.000 consultas, 700.000 consultas. Se verificaron... No llega al 25%. Pero bueno, no, obviamente el especialista es usted, si usted dice pero una muestra referencial, ¿cuánto es de una base de datos? El 1 por 1000. Por eso digo... Estoy hablando del 25%. Por eso digo, Alejandro... Pero eso cualquier estadístico lo sabe. Con 7.500.000 personas que hicieron consultas, hubo 30.000 reclamos. 29.000 monedas de reclamo. Quiere decir que contra 7 millones de consultas, solo 30.000 personas encontraron algún error, hicieron el reclamo y van a ser resueltas satisfactoriamente. todavía hay hasta el 5, estamos a 27, uh-huh. 28. ¿Las elecciones las va a controlar esta compañía Indra? No, las elecciones las controla la justicia electoral. Indra presta servicios de recuento de votos, solamente del recuento provisional. ¿Pero va a participar esta compañía? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por? No, porque bueno, participó también en la elección reciente en Venezuela y... No, desde 1998 esta empresa no participa en Venezuela. Yo tenía la información de no, que... Es errónea, lo pregunté porque precisamente circuló también en las redes sociales y Indra participó por última vez en 1998. La empresa Smartmatic es la empresa que hace la selección o que provee servicios en Venezuela. Pero imagínese, es muy simple. Indra hace recuento de votos. En Venezuela hay voto electrónico. Indra no hace voto electrónico. Uh-huh. Indra hace votos como votamos nosotros aún. No, tampoco, porque solamente hace el recuento del escrutinio provisional. Por eso, pero el de la manera... definitivo, sí. No. Pero de la manera de votar que tenemos nosotros. De cualquiera, porque no cuenta votos, cuenta actas. Pero Alejandro, usted me... De cualquier manera, como votamos nosotros, como votan en Estados Unidos. Pero usted me dijo que Indra no participa en recuentos de voto electrónico. No, ni voto electrónico, no participa en recuentos de voto electrónico. Bueno, eso le estoy diciendo. Participa de la manera como votamos nosotros, no electrónica. Exacto, pero no solamente como votamos nosotros, también en países con boleta única. Está bien, pero acá la cuestión que divide la manera es si es electrónico o no. Usted me dijo que Indra en procesos electrónicos no participa. ¿Eso es así? Así es. Bueno, eso es lo que le estoy preguntando. De modo que usted, digamos, se animaría a transmitirle a la gente que nos escucha una completa tranquilidad respecto de lo que... La misma que hace 12 años. En todas las elecciones que ocurrieron, la misma. Es mi experiencia, a mí me toca hacer una parte importante de la preparación del proceso electoral, y estoy... Bueno, por eso lo llamamos. Sí, por eso. Y estoy absolutamente convencido que están dadas, no la misma, a ver, la misma tranquilidad, muchas más garantías. Insisto, los padrones estos están mucho mejor, 7 millones de consultas es una barbaridad de consultas, es muchísimo, un número altísimo, 30 millones de reclamos es un número muy bajo, por otro lado. 30.000 es un número muy bajo. La justicia electoral duplica y hace el recuento de los votos, duplica, digo, porque vuelve a hacer un recuento absoluto de todas las actas electorales. Alejandro, los ustedes... padrones los hace la justicia electoral, no los hace el Ministerio del Interior. ¿Ustedes alguna vez le dieron entidad a también algunas cosas que se conocieron fundamentalmente en el noreste argentino, digamos, en comunidades indígenas? Bueno, la Cámara Electoral, nosotros no controlamos elecciones, pero la Cámara Electoral tuvo actuaciones y tomó medidas respecto de determinadas prácticas respecto de poblaciones originarias. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué? Refresqueme la memoria en un minuto, ya estoy terminando el programa. ¿Qué ocurrió con eso? ¿A qué conclusión se llegó? Se anularon 25 mesas de una elección, las 25 mesas que estuvieron cuestionadas en una elección en el año 2007. Uh-huh. Era una elección de... El problema ocurrió solo en 25 mesas y se anularon todas esas mesas. Uh-huh. Alejandro, le agradezco esta comunicación con nosotros acá en Radio El Mundo. Adiós, mucho gusto.